3, 2, 1, pa. Se escucha mucho la U. Si es más como un grito más agudito, sin que sea un grito. Tres, dos, uno, va.